Y ahí estamos nosotros. Mi mejor amigo, el Orejón, el López, Susana Braga Sucias, Yihad, el chulito de mi calle, y el de atrás soy yo, Manolito García Moreno, más conocido en Carabanchel como Manolito Gafotas. Estamos jugando a fugarnos de una cárcel de máxima seguridad. Y el tío que saluda es el hermano de Yihad, que tiene que dormir en la cárcel por haberle robado el bolso a una vieja y haberla tirado al suelo. Y todo por una vieja que se tiró ella sola al suelo a postas y encima ni llevaba dinero ni nada, vieja esa. Aquí comienza Agárralo Como Puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo Como Puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo Como Puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Alfredo el Proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y un fin de semana donde vienen nuevas películas, siguen las muy buenas todavía en la taquilla con gran importancia para los espectadores. Y bueno, sobre todo, no, buenas noticias, ¿no? Porque parece ser que se inicia la carrera de los Oscar. Ya empieza la carrera en la segunda parte del programa, en el Fotograma Rosa hablaremos de la sorprendente elección de la película de David Trueba. Bueno, sorprendente por lo menos para nosotros. Para algunos, ¿no? Porque para ellos, por lo visto, lo tenían bastante calculado. Pero bueno, también será sorprendente que para nosotros, que una película que tenía todo el apoyo del público, como era precisamente El Niño, pues El Niño se ha quedado sin entrar en el parvulario. Pues nada, hablaremos de eso. Hablaremos también de un poquito de San Sebastián, que ya termina, pero empieza otro festival. Termina uno, arranca el otro. La próxima semana arranca el Festival de Cine Fantástico de Sitges. El mejor festival del mundo de cine fantástico y de terror. Creo que es así, ¿no? Como la clasifican a este festival, que ha demostrado una y otra vez, y cada vez que viene una nueva edición, de que se puede hacer buenos festivales con bajos presupuestos. Y ya arrancamos nuestro programa de este fin de semana, como siempre, con la taquilla. La taquilla. Bien, y en la taquilla el pasado fin de semana se recaudó un total de 5,4 millones de euros. Y como número uno hay novedad, ya que es El Corredor del Laberinto, esta estupenda cinta de acción dedicada sobre todo a un público juvenil. Entró con 1,4 millones de euros con 323 copias. En el número 2, Alfredo, El Niño, la película dirigida por Daniel Monzón, con 1,2, muy cerquita del número 1, y que ya lleva un total de 12 millones de euros. Más de 2 millones de espectadores ya han pasado para conocer esta excelente película de Daniel Monzón, que, bueno, todo hace suponer que continuarán las semanas, ¿no? Y los fines de semana la película le queda. La que tampoco funcionó nada mal en nuestro país, en los Estados Unidos tampoco funcionó mal. Funcionó muy bien, sobre todo las dos primeras semanas. Es la última película dirigida por Luc Besson, sí, con Scarlett Johansson, Lucy, que esta semana sube al número 3 y lleva ya 9 millones en total. Bueno, hay que entenderla porque esta película es que tiene de todo. Por un lado, es un homenaje a Stanley Kubrick, para aquellos que les gusta la ciencia ficción. Por otro lado, es una reflexión sobre de dónde venimos y por qué no, sin hacer ninguna apuesta hacia dónde vamos, porque hace algunos paralelismos entre Lucy, aquel Pithecanthropus que se descubrió en las selvas africanas, que tiene ya 4 millones de años y que para todos es nuestra gran abuela, y una Lucy contemporánea que viene de una ciudad oriental donde las mafias se hacen de todo y que tiene que luchar para sobrevivir. Bueno, pues entre todos estos paralelismos, el director Luc Besson hace una película entretenida, de acción, de reflexión, que es muy recomendable. No pueden dejar de ver Lucy porque se arrepentirán. Y claro, está Scarlett Johansson. Bueno, es que está imponente. La verdad es que nos cuesta trabajo pensar cómo la Lucy original, ¿no? Gran portada de Fotogramas del mes de agosto con la Johansson. Sí, espectacular. La verdad es que, bueno, Se habla mucho sobre las películas que le roban, ¿no? Yo no sé por qué se las roban, porque basta con la imaginación. El hecho es de que en la película también está exuberante y Luc Besson consigue planos que se nos hacen inolvidables. Y para finalizar el repaso a la taquilla, hay que destacar un estreno del pasado fin de semana, que fue La Gran Seducción, que en 88 cines ha recaudado cerca de 95.000 euros. Bueno, una película que tengo entendido que ya tenía un anterior, ¿no? Un antecedente. Hace 10 años, ¿sí? Otra película también fantástica. La verdad que las dos son... Uno ve la película, la primera, y uno ve esta segunda y son iguales. Se ve paralelismo. Me explico, son idénticas. Uh-huh. Hasta en frases, en gestos, en acciones, en fin. Bueno, pero una historia muy bonita. Una bonita película. La localidad que se propone conseguir una fábrica y parece ser que les piden como condición necesaria de que esa localidad tenga un médico. Y la aventura consiste en convencer a alguien que quiera irse a hacer el papel, ¿no?, de sucesor de Hipócrates precisamente a esa localidad. Pues después del dinero, de la taquilla, nos vamos a los estrenos del fin de semana, en los que destaca una cinta española, La Isla Mínima. Estrenos de la semana. Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Fue la última persona que las vio. Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. ¿Quién fue? No lo sé. La Isla Mínima, dos policías de Madrid totalmente diferentes son enviados a un pueblo de las marismas del Guadalquivir para investigar el brutal asesinato de dos chicas durante las fiestas patronales. La película está dirigida por Alberto Rodríguez, un director joven, pero ya a su vez veterano, tiene bastantes películas y muy interesantes, entre ellas Siete Vírgenes y sobre todo Grupo 7, una película con Mario Casas y Antonio de la Torre que funcionó muy muy bien en nuestra taquilla. El reparto, los policías, Javier Gutiérrez, sensacional, y Raúl Arévalo. Y también está Antonio de la Torre, uno de los principales protagonistas. Un thriller oscuro y emocionante ambientado a principios de los 80... y muy parecida, quien vea la película tiene cierto paralelismo con la fantástica serie True Detective, una serie que, por cierto, de aquí poco estrenará, se verá a nivel nacional gratuitamente por La Sexta. Produce A3 Media, Antena 3, una película, Alfredo, que está causando sensación allá por donde pasa, ya que está teniendo muy, pero que muy buenas críticas. Bueno, no hay que extrañarse, porque Alberto Rodríguez ha hecho películas que se han quedado en la memoria de todos los que la han visto. Ya en su primera película que hizo en codirección, esto que se llamaba El Factor Pilgrim, se veía de que un jovencito prometía mucho. Luego ha hecho películas como los que has citado tú, After, o también pues Siete Vírgenes, en las que se ve la mano de alguien que tiene la capacidad de sacar toda la magia del cine, de la cámara, del guion, de los personajes, de los artistas, que es lo que hace en esta película. Es difícil hacer un buen policial, ¿eh? Digo que es difícil porque muchos lo han intentado. Se han hecho muchos, ¿eh? Se han hecho muchos, y a veces caen en la tentación, o a veces sin querer, pues de que se hagan comparaciones. Yo, para comparar la película, yo me quedé embobado cuando vi la película, porque me encontré con una historia que te engancha, que te agarra, que sigues, que en ningún momento dejas tú de estar perfectamente identificado con los personajes, y que tiene un espectáculo maravilloso que, la verdad, uno no se explica cómo es que no lo habría descubierto alguien antes. Además, siendo él sevillano, pues andaluz, es lógico que lo haya hecho, pero... a mí me recuerda más a aquella película que vimos juntos, que era la de Bertrand Tavernier, la de En el centro de la tormenta, con Tommy Lee Jones, que se trataba también de un detective que tenía que investigar en las marismas de Luisiana. Un asunto tórrido también. Muy duro, que se mezclaba el sexo patológico con la, el poder, con los asesinatos. Y bueno, pues todos esos ingredientes se vuelcan aquí, pero es la Sevilla de los años 80, inmediatamente después de que se inició la transición. Dos policías de extracción diferente en cuanto a formación, en cuanto a ideología, que en teoría deberían enfrentarse, pero que sin embargo están perfectamente compenetrados como dos sabuesos que lo que hacen es perseguir a su presa, que son los asesinos. Y luego hay de todo, quiero decir, pues hay violencia y sorpresas. Nos encontramos con una película que no nos molestaría volverla a ver por segunda vez, porque es tan frenética, tiene un estilo de relato tan dinámico que verdaderamente disfrutamos de ella. Yo la recomiendo como la película de la semana, y la verdad, lo que estoy comentando, me voy a aprovechar para volver a ver este fin de semana. La película tiene tres virtudes: buen director, sí, buen reparto, sí, buen guión. Bueno, todo eso junto forma Raúl Arévalo, está fabuloso, ¿eh? Javier Gutiérrez, sobre todo, a mí me ha sorprendido. También. Bueno, recuerdo en un Franco 14 pesetas, y en esta no tiene nada que ver. Es que, Javier Gutiérrez te sorprende porque es un personaje completamente distinto de lo que te podrías esperar de lo que es un policía. Da un policía que nos habíamos olvidado ya de que existían, pero existieron en este país, ¿eh? Pues ese tipo de policía que aparentemente han desaparecido, seguramente ya no existen, está ahí. Es un policía que pertenece al pasado. Mientras que Raúl Arévalo da a un policía del futuro, un policía joven, con otra formación, con otra ideología, pero que nada que ver con sus personajes del área de la comedia. Es decir, es un actor que se transforma, es camaleónico. Y bueno, lo que has dicho tú, el argumento, ¿no? La historia, se habla de que hay... Arranca con la inspiración de lo que sucedió aquí, el trágico suceso de las niñas de Alcázar. Efectivamente, el principio del misterio roza con este tipo de desapariciones, pero luego cobra su propia personalidad la historia y se aleja de algunos aspectos de esos. Y luego, pues, nos encontramos con una película en que, además de ser una entretenida película, hay una reflexión importante sobre la evolución social de la Sevilla de aquellos entonces. Muy buena. Ahora, quien tiene que dictar sentencias del público. El niño ha funcionado muy bien. Sí. Veremos a ver si La Isla Mínima, que produce A3 Media, sí, la competencia de Mediaset, sí, pues también funciona igual. Complicado va a ser que tenga el éxito del niño. Pero vamos, todos presuponemos que puede funcionar muy bien y que factiblemente va a ser el número uno en la taquilla el próximo fin de semana. Pues no sé cómo responderá la taquilla, porque no, esta es una película, me recuerda más a la película de Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, que fue todo también un gran éxito. Sí, sí, fue un éxito de taquilla, pero la naturaleza de estas películas, yo no sé a qué corresponde luego en los resultados de la taquilla. Si es la primera o la segunda, no lo sé. Lo que yo sí sé es que será una película inolvidable. Ahora nos vamos a una comedia, un poco ligera pero entretenida. Su título, Un viaje de 10 metros. En el sur de Francia, su restaurante no tenía igual. Anoche servimos esto. En este restaurante la cocina no es un matrimonio viejo y desgastado. Es una gran aventura apasionada. Hasta que una familia... ¡Papá, más despacio! ¡Empujar! Revolucionó las cosas. Quiero comprar este restaurante. Bonjour, esto es propiedad privada. Ah, disculpe, ¿esta propiedad es suya? No, no, no. Entonces usted también está en propiedad privada. A 10 metros, el restaurante de enfrente tiene una estrella Michelin. El presidente de Francia va allí a cenar. ¿Puede el presidente de Francia pedir murmasala como lo prepara Hassan? Aquí no gustan estas cosas. Nunca las han probado y ahora lo harán. Pues lo harán, lo van a hacer. Nos vamos a un pequeño pueblo en el sur de Francia y allí viviremos la rivalidad entre dos restaurantes. Uno, indio, que es nuevo, y el otro, un veterano restaurante francés que tiene una estrella Michelin. Helen Mirren es la dueña de ese restaurante francés. El director de esta divertida y entretenida película es Leigh Hallström, un director venido a menos, en el sentido de, claro, empezó con grandes películas y poco a poco ha hecho un cine sobre todo muy amable, muy entretenido, muy ameno, pero nada del otro mundo. Pero bueno, todos recordaremos películas como Chocolate, Las normas de la Casa de la Sidra, Mi vida como un perro, o sobre todo a mí la que me encanta, la película protagonizada por Richard Dreyfuss, que fue su primera película en los Estados Unidos como Es querido intruso. Alfredo, amable, divertida, entretenida película y sobre todo cuenta sobre el mundo de la cocina, que sigue estando de moda, no solo en la televisión, con tantos programas culinarios que tenemos, sino también en el cine, ya que este verano se estrenó otra divertida película que fue El Chef. Bueno, yo creo que nadie se imaginaba que un director podía volver a rescatar lo que sería la magia del chocolate, ¿no? Cuando a alguien le preguntaban, hay una película que va a llegar que trata sobre chocolate, pues la verdad es que resultaba incluso sorprendente pretender explicar de qué podía ser esa película. Y sin embargo, Les Halstrom consiguió, con Lina Olen, que era su pareja, descubrir eso que puede haber también en una pequeña localidad francesa, ¿no? Hace muchos años. Y bien, yo me creo de que este hombre es capaz, ¿no?, de volvernos a embelesar con esas historias mágicas que parten de los fogones y esas rivalidades que pueden haber entre el poseedor de una estrella Michelin y el poseedor de los secretos de la oriental, lejana y legendaria cocina hindú. Lo que está claro que después de ver esta película, pues hay que pasarse por un buen restaurante. Bueno, o unos pinchitos de tortilla de patata. Lo que haga falta, sí. Último estreno destacable este fin de semana en la cartelera valenciana, La Entrega. Hay algunos pecados que cometes de los que no puedes escapar, por mucho que lo intentes. Al menos yo tuve alguna vez. Me respetaban. ¿Tú sabes de quién es esta pasta? Me temían. Cuentan que el primo Marv no es el dueño del bar, que es de unos mafiosos. Alguien ha robado mi bar. Encontrad mi dinero. Pues veremos qué roban en ese bar, ya que un solitario camarero se ve envuelto en una trama criminal en el bar donde trabaja. Interesante y apasionante thriller, la verdad que ha gustado mucho, ha pasado por San Sebastián y ha tenido muy buenas críticas, sobre todo por el reparto. Primero por Tom Hardy, que es el principal protagonista, ojito, huele a nominación al Oscar, veremos a ver. Y sobre todo por James Gandolfini, ¿quién no? Los Soprano. Pues bueno, esta es su última película, o sea, su legado cinematográfico. Para despedirse de él, Gandolfini ha estado en importantísimas películas, en la gran pantalla, en la pequeña, en series. Sobre todo en televisión. Sí, y que bueno, pues la verdad es siempre motivo para dejar correr una sentida lágrima por uno de los grandes que nos deja, ¿no? Pues iremos a verla para despedirnos de él. Recta final de nuestro programa, eso significa que nos vamos al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Cómo me encanta esta banda sonora de True Detective, la fantástica serie. Pues bueno, esto es un pedazo de tema. Bien, pues vamos a hablar ya de los Oscars, que ya poquito a poquito la carrera hacia la apreciada estatuilla se va reflejando en nominaciones. Por España, Vivir es fácil, con los ojos cerrados, será la candidata, esta película dirigida por David Trueba, que obtuvo 6 Goyas, el de mejor película, director y el de actor para Javier Cámara. Hay que decir que el próximo 15 de enero sabremos los finalistas, para ya las 5 finalistas para los Oscars, y la gala será el 22 de febrero. El niño, Alfredo, sorprendentemente, se ha quedado fuera. Bueno, teníamos previsto nosotros una entrevista con Daniel Monzón, que es gran amigo de este programa. Nosotros ya lo veíamos en Hollywood. Habíamos hecho algunos pronósticos. La entrevista esta sigue en pie porque habrá que hacer balance, ¿no?, de hasta dónde ha llegado su película. Ahora sí, es pronto. Yo creo que hasta dentro de 6-8 semanas no se podrá tocar el cierre, ¿no?, hablar de cierre de taquilla. Pero bueno, habrá un tema tabú que no podremos tocar. Quiero decir, no le podremos preguntar por qué no va al Oscar, porque entonces puede que suene, ¿no?, una caja de truenos. Muchos de los profesionales del cine que habían visto ambas películas, pues habían apostado por la película de Daniel Monzón, porque en El Niño hay mucha acción, mucha aventura. Hay una realización de escenas que no son digitalizadas, que podrían ser motivo de referencia para los americanos, que están acostumbrados a hacer este tipo, resolviéndolo siempre por la forma más, más cómoda, ¿no? Más fácil. Y aquí, en cambio, hay helicópteros que rozan el agua a velocidades que son verdaderamente peligrosas. ¿Cómo se consiguió hacer estas escenas tan importantes del niño? Bueno, pues gracias a los pilotos de la Guardia Civil que decidieron colaborar con la realización de la película. ¿Por qué la película, que tiene mucho que enseñar a los académicos del Oscar, no va a esa convocatoria? Bueno, pues esto será uno de los misterios. La academia. Que sí, la academia. La academia del cine. Que no sabemos dónde está esa academia. Ni quiénes son. Pero algún día alguien dará explicaciones, porque no es la primera vez que tienen... ¿Tú crees que alguien dará explicaciones algún día? Estamos en un país donde se dan muy pocas explicaciones. Pues, yo creo que el año pasado ya pasó una cosa parecida, ¿eh? Es decir, que había una favorita porque era mucho más comercial, tenía más expectativas en lo que es el entendimiento de cine para los académicos del Oscar, y sin embargo no fue esa la que prosperó. Así es que... Siempre ponemos el ejemplo de Volver a Empezar, de Garci. Sí. Vivir es fácil, con los ojos cerrados me parece una estupenda película. Pero tú lo que tienes que enviar allí a Hollywood es una película que guste en Hollywood, no que te guste a ti. Claro. Es la gran diferencia. Como por ejemplo Belle Époque. Y ¿no? El Niño es una película de acción, eso es. Un cine, un thriller impactante que allí en Hollywood hace mucho... Y pueden quedar gratamente sorprendidos diciendo, joder, pues estos españoles saben hacer cine de este. Era la renovación de un género. Claro. Hace mucho que no están haciendo este tipo de películas, ¿no? De acción. Y yo creo que hacía muchas aportaciones, tanto por el director, por Daniel Monzón, como por el guionista, que es Jorge Garrigue Chavarría, que hacen verdaderos descubrimientos de una nueva narrativa, de una nueva forma de contar películas en el cine de aventuras. Así es que, bueno... Que tenga suerte, ojalá gane el Oscar David Trueba. Ojalá, queda deseamos. Claro que no estamos de acuerdo con la selección realizada. Pero bueno, pero que gane el Oscar. Pero bien, que tiene que ganarlo, claro. Bueno, por supuesto. Rivales para la película de Trueba. Pues principales rivales pueden ser Relatos Salvajes, esta producción argentina con Ricardo Darín, que todo el mundo habla también maravillas de ella. Sí, bueno. Ojito con esta película. Ida, una película que se estrenó hace antes de verano, una película polaca también muy interesante, y sobre todo una película que no ha funcionado mal en su estreno norteamericano, que es Cantinflas, la película protagonizada por Oscar Jaenada sobre la vida del artista en Hollywood, que es muy conocido por parte de México. Va, ya, la película. Bueno, es un actor y un protagonista y un artista que es muy conocido en el mercado norteamericano, y que podría esto hacer bascular la balanza a su favor. Y bueno, pues bien, ya veremos quién prospera, porque veremos. El 15 de enero es un corte, ¿no? No, el 15 de enero ya se sabe la nominación. Ya. Bueno. El corte lo sabremos antes de que acabe el año. Si la película de Trueba llega a la recta final o no. Ahí sabremos ya si entra entre las 25 finalistas. Bueno, así pues, que vamos a ver. Esperaremos un par de meses. Bien, pues termina un festival San Sebastián. La semana que viene hablaremos un poquito más de él, ya que aún tienen que dar los premios y todo esto. Pero arranca uno el próximo fin de semana, que es el Festival de Cine Fantástico de Sitges, en su 47 edición. En él vamos a ver películas interesantes que han pasado por festivales como Cannes, Venecia, Toronto o Sundance. Veremos películas de Jean-Luc Godard, de David Cronenberg, y sobre todo la última de Kevin Smith, ese director venido a menos. Sobre todo ahora mismo podemos comentar la inauguración. Jaume Balagueró, Filmax, Rec 4. Rec definitivo. Rec, se supone. Apocalipsis. Rec de para siempre. Bueno, con Manuela Velasco, atención. Yo creo que es uno de los grandes secretos de esta película, que en su cuarta edición nos sigue llamando la atención. No olvidemos que uno de los grandes creadores de esta saga es un valenciano. Es de aquí, tocayo. Paco Plaza, ¿no? Que, bueno, tuvo la amabilidad de venir aquí a presentar la película muy cerca de estos micrófonos, a 10 metros de estos micrófonos. en la sala del diario Levante, y venía ya con el aura de que esta película pues había tenido un gran éxito en Sitges, ¿no? Y bueno, pues le deseamos el mismo éxito a Balagueró, porque parece ser que llega un momento en que ellos toman la decisión de separarse, para de separarse, sería la expresión correcta, ¿no? Y entonces alternan direcciones, una hace Paco Plaza, la de la boda, ¿no? Y ahora le toca a Jaume Balagueró. Veremos a ver, que una película que se estrena sí. para finales de octubre. Una historia muy tormentosa, se hace en el mar, en un barco. Todo lo que puede pasar con estos problemas, pero navegando. Yo se lo comenté al propio Balagueró y a Paco Plaza. Yo vi la primera aquí en el Cruz Diario de Levante, sí, me acuerdo. Sí, sí. Fue tal el acojone o el miedo que pasé que me ha sido imposible ver ninguna de las otras tres. Bueno, me ha sido imposible verla. Han hecho reportajes a los espectadores mientras estaban viendo algunas películas, sesiones de rec, y las caras de espanto son indefinibles, ¿no? Y bueno, para el que le guste el género, desde luego, es lo mejor de lo mejor. Y además Balagueró, ahí le ha demostrado que tiene muy buena mano para hacer este tipo de cine. Pues hablaremos la semana que viene más de uno de los mejores festivales de todo el mundo, el de Sitges. Y vamos a escuchar un corte, un tráiler de uno de los estrenos de la próxima semana. La víctima se llama Liang Xizuan. Está su documentación y ropa ensangrentada. Jamás había visto algo así. Hay restos de personas dispersos por toda la provincia. ¿Y las escenas del crimen? Las víctimas llevaban patines de hielo. Es ella. Es la mujer de Liang Xizuan. Está vinculada a los tres asesinatos. Parece que les trae mala suerte. Es como estar con un muerto viviente. Deja de seguirme. Pues la película, Alfredo, es Black Coal, una producción china ganadora del Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín. Bueno, la explicación que han dado los que estuvieron en ese Festival de Berlín es que esta película describe la China contemporánea, la China que no conocemos. Es una China moderna, en la que ya no es las grandes urbes ya no son aquellas que están llenas de bicicletas, sino que lo que hay es un tráfico rodado. Ha crecido el volumen de la clase media y también han aparecido los asesinatos en serie. Un documento, ¿no?, de cómo es la transformación de esta sociedad y cómo se forma también este tipo de personajes que empiezan a matar y nadie sabe cómo. La historia de la investigación es un policíaco, pero hecho desde la perspectiva de un director oriental que nos trae, ¿no?, una forma narrativa con unos colores y unas imágenes que nos pueden sobrecoger. Pues la semana que viene hablaremos de ella, igual que la semana que viene hablaremos, como no, de Torrente. Estamos planeando dar el golpe del siglo, de creación. El atraco lo vamos a hacer en inglés. Vamos a preparar un grupo de gente defraudados por el sistema, pero con expedientes limpios y con trayectorias intachables. Bien, pues nos llega la quinta y también se supone que es la última de Torrente. Última. Eso es muy fácil decirlo. Bueno, depende de lo que quiera el señor Segura. Santiago está decidido a llevarnos a los extremos de nuestra capacidad de reír. Siempre nos reímos. Lo que pasa es que no nos reímos siempre. Quiero decir, durante la película en alguna ocasión nos aparece una escena que nos golpea, más que sorprendernos. Y yo creo que esta película va a ser renovada. Me explico. Va a tener un tipo de humor diferente. Es in English, hay que entenderlo. Esto es nuevo y además hecho con gente con historiales intachables. En fin, espero mucho de esta película. Pues de estas dos películas os hablaremos la próxima semana. Ya nos tenemos que despedir, pero con un clásico. Nos vamos a despedir con Carl Simon cantando el tema principal de Armas de Mujer, la película protagonizada por Mike Nichols y protagonizada por Harrison Ford, Sigourney Weaver, Melanie Griffith y Alec Baldwin, que también aparece en Torrente 5. 6 nominaciones a los Oscar y ganó el de Mejor Canción. Todo un éxito de los 80 en esta estupenda película, Alfredo. Yo creo que es una de las películas que más veces ha visto mucha gente, una película romántica que habla de la revolución de la mujer, de esa mujer que se incorpora a los puestos de trabajo y llega a las más altas responsabilidades. La película que mejor nos describe a la mujer neoyorquina que de ser secretaria puede llegar a ser presidenta de una gran multinacional. Pues Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos, como siempre, recordar ir al cine y que la fuerza os acompañe. Cine.